Tecnologías Sociales es una producción de Conexión Educativa apoyada por el programa Líderes 2.0 de LACNIC. En esta primera temporada del podcast, analizamos las experiencias y retos del acompañamiento en seguridad digital a organizaciones sociales y activistas de Latinoamérica. Episodio 1. Protección digital con enfoque feminista y psicosocial. En este primer episodio dialogamos con Loreto Bravo, activista de los derechos digitales. Nos cuenta un poco de su experiencia. Bueno, en realidad yo llego ahí por situaciones de la vida. Yo me dedicaba más a acompañar procesos de comunicación comunitaria, específicamente radios comunitarias en distintas partes de América Latina. Principalmente con comunidades indígenas en la región sureste de México, en Oaxaca específicamente, pero también me tocó colaborar en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Y bueno, eso me llevó a, en ese minuto yo me dedicaba más al desarrollo de hardware para radios comunitarias, es decir, la construcción, el mantenimiento, la reparación de transmisores de FM de baja potencia. Tenía algunos conocimientos en ingeniería de radiofrecuencia, básicos, por supuesto, pero que me permitían poder colaborar con este tipo de proyectos comunitarios. Sin embargo, mi cercanía con las comunidades, mi cercanía con estos procesos que son largos, que tienen sus propios tiempos, me llevó también a empezar a colaborar con mujeres defensoras de los derechos humanos, mujeres defensoras del territorio, quienes a su vez estaban ya comenzando hace, te estoy hablando 5 o 6 años atrás, sino más, ya comenzando a vivir alguna serie de incidentes de seguridad a través de las tecnologías digitales. Y fue así como paulatinamente comencé a moverme hacia el mundo de la protección digital con un enfoque feminista y psicosocial. Es importante comprender que el uso de Internet y las tecnologías digitales puede ponernos en riesgo. Loreto ha trabajado con organizaciones que se encuentran en defensa de los derechos humanos. Ella agrega. Bueno, en general he trabajado más con organizaciones de mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos a la defensa del territorio, de las mujeres defensoras de la vida, una vida sin violencia. Entonces, son organizaciones en general que están defendiendo un derecho humano, así como las comunidades defienden también el derecho a la comunicación, también como un derecho humano. Entonces, la mayor parte de las organizaciones con las que he colaborado están en esa defensa por los derechos humanos y es lo que, muchas de ellas están hoy en día, y esto lo digo sobre todo ahora con el contexto de la pandemia, trabajando de manera remota, haciendo un mayor uso de las tecnologías digitales. Sin embargo, no necesariamente hay un conocimiento cabal de qué es lo que hay atrás de toda esta infraestructura de tecnología digital, es decir, los cables submarinos, todas las empresas que están involucradas en que sea posible acceder a datos o a internet, y por lo tanto, el desconocimiento de estas formas en que funciona la tecnología digital genera una serie de vulnerabilidades, ¿no? Y eso sumado a que son mujeres y personas de la diversidad sexual que están defendiendo un derecho. Entonces se articulan estas dos cuestiones, ¿no? De género por un lado y por otro lado de tecnología. Existen una serie de vulnerabilidades a las que se pueden ver expuestas las organizaciones de la sociedad civil. Al consultarle a Loreto sobre los incidentes informáticos dirigidos hacia las defensoras, nos comenta. Lo que pasa es que hay una serie de incidentes, no es uno o lo otro, es un complejo escenario donde hay temas de vulnerabilidad generados por el desconocimiento a cómo funcionan las tecnologías, cómo funcionan las plataformas comerciales en las que muchas de estas organizaciones colocan los datos con los que trabajan, cómo opera el mismo modelo de negocio de las grandes empresas proveedoras de servicios web. Entonces, por ahí tienes una serie de vulnerabilidades. Por otro lado, está obviamente un escenario donde hay actores que ven en estas defensoras de los derechos humanos una amenaza. Por lo tanto, también esos actores tienen intereses principalmente económicos, ¿no? Que pueden llevar a manifestarse como una amenaza de manera más directa, ¿no? De una amenaza externa. Entonces, digamos que hay una serie de cuestiones que tienen que ver también con el acceso que tienen las defensoras de derechos humanos a las tecnologías, ¿no? A los conocimientos alrededor de las tecnologías, que es lo que se conoce como la brecha de género digital, que también es otro factor que habría que tomar en cuenta para poder hablar de las causas de los diferentes tipos de riesgos que enfrentan las organizaciones de derechos humanos en el ámbito digital. Cuando hablamos de incidentes informáticos, podemos decir que son varios los tipos de incidentes detectados. Son muy diversos, ¿no? Probablemente no voy a poder abarcarlos todos, pero bueno, los más recurrentes, por ejemplo, es el robo de dispositivos, o por otro lado, la infección por virus, ¿no? Y en algunos casos más extremos, la infección por ransomware, que es el secuestro de los datos. Por otro lado, tenemos la pérdida de información debido al no mantenimiento de la parte de seguridad de muchas de estas plataformas, ¿no? El no mantenimiento, por ejemplo, de algunos plugins que se instalan dentro de sitios web, ¿no? Y que luego generan una vulnerabilidad para algunos sitios y que después son afectados por estas vulnerabilidades. Ese es otro, por ejemplo. La pérdida de información simplemente porque se descompone un dispositivo, ¿no? Y no existe una política de respaldos, de copias de seguridad. El hecho de que no se utilicen contraseñas fuertes, que no se utilice un modelo de gestión de contraseñas, hace que muchas veces las personas defensoras de derechos humanos vean afectadas sus cuentas de correo, sus cuentas de redes sociales, porque son intervenidas por una tercera persona que accede sin consentimiento. Entonces, hay muchos tipos, ¿no? de incidentes de seguridad digital que ocurren y que dependen mucho del contexto y del tipo de actividad que están desarrollando las personas. Es muy importante conocer el proceso para que las organizaciones y activistas de derechos humanos puedan recibir acompañamiento en seguridad digital. Loreto nos cuenta sobre este proceso. Actualmente soy parte de un programa de acompañamiento en seguridad digital de la organización Digital Defenders Partnership, que es un programa administrado por la Fundación IVOS en Holanda. A este programa llegan una serie de solicitudes de apoyo de organizaciones de derechos humanos de distintas partes del mundo. En mi caso, yo recibo las solicitudes que provienen de América Latina. Somos un equipo más grande, hay varias personas en América Latina haciendo esta misma labor y básicamente lo que hacemos es revisar esas solicitudes de apoyo y de acuerdo a una serie de criterios que se tienen en consideración, se aprueba o no el poder brindar este tipo de acompañamiento holístico en seguridad digital para organizaciones de derechos humanos. Esa es una de las maneras como las organizaciones llegan a obtener este apoyo en seguridad digital. Luego hay organizaciones que directamente me contactan a mí porque conocen a alguien, porque saben de mi trabajo y me preguntan si puedo apoyarles con algún tipo de incidente que están viviendo. En general, No, lo que hago actualmente no es tanto como dar talleres de seguridad digital, sino que más bien procesos de acompañamiento a mediano y largo plazo, eso quiere decir de 6 meses, un año o más, a organizaciones para que desarrollen una política interna de protección de datos, ¿no? Esa es una manera. Otra manera es que organizaciones que viven estos incidentes digitales identifican que necesitan hacer un análisis de riesgos, un modelo de amenazas, que necesitan hacer un análisis de su contexto y que necesitan diseñar planes de protección, lo que hacen es que postulan a fondos para poder llevar a cabo esas actividades. Y para eso también el Digital Defenders, que es este programa en el que trabajo, tiene un programa de grants o de subvenciones. También colaboro con el programa de apoyos en emergencias digitales de la organización Derechos Digitales, que es el Fondo de Respuesta Rápida para América Latina. Y bueno, y otros fondos con los que colaboro, como es el caso del fondo que tiene Access Now. Entonces, en este sentido, digamos, hay muchas diversas maneras en que las organizaciones pueden solicitar apoyo, ya sea solicitando un apoyo específicamente de recursos económicos, como puede ser también solicitando un acompañamiento para el desarrollo de planes de protección digital. En este episodio agradecemos a Loreto Bravo por su participación. Producción y edición, Luis Fernando Arias. En el siguiente episodio hablaremos sobre software libre y privacidad digital. Este podcast se graba usando software libre. Música de fondo, que es una producción del maestro Limber Valencia.